abandonarlo todo, pero siempre está allí. Tan pequeñito, él me da fuerzas y me acompaña y me hace olvidar. Le gustan las canciones que él escucha en la radio y TV, pero hay una que le gusta mucho y se pone a cantar y me repite y me hace ritmo con sus manitos y me rompe el corazón. Que canta.